1:06, entramos ya en la recta final de la mañana con un nuevo encuentro de actualidad local, porque queríamos conocer también cómo, bueno, pues se desarrolló esa iniciativa que de manera pionera se había puesto en marcha en nuestra localidad a través de la parroquia y las cuadrillas de costaleros de La Borriquita y San Antonio. Un ensayo solidario que se desarrollaba en nuestro municipio el pasado 3 de enero con, como decíamos, estas cuadrillas de costaleros que, bueno, pues sacaban la infraestructura de un paso para que los ubriqueños pudieran colaborar, ser solidarios y entregar alimentos que posteriormente iban a ser destinados a Cáritas Parroquial. Informábamos sobre ello, pues dábamos además también cuenta del recorrido y hacemos ese llamamiento a la población para que colaborara con esta iniciativa solidaria que se ponía en marcha. Finalmente parece que se superaron todas las expectativas. Vamos a hablar con uno de los organizadores, con Carlos Pizano, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y también buenas tardes pues a toda la audiencia de Radio Ubrique. Yo imagino que muchísima satisfacción, ¿no?, porque se recaudó una cantidad de kilos impresionante que nada tenía que ver con lo que nosotros comentábamos aquí que esperabais como expectativa máxima alcanzar, ¿no? Pues la verdad que sí, una satisfacción enorme, muy grande, porque se desbordaron pues todas las previsiones que nosotros desde un principio pues teníamos previsto. Como te comenté pues la semana pasada cuando estuve en los estudios de la emisora, pues teníamos previsto pues que pudiéramos recaudar pues en torno a 400, 500 kilos de alimentos, y al final pues se recaudó una cantidad aproximada de 1.200 kilos, o sea, más de una tonelada, lo cual pues para estar más que contentos y satisfechos pues por la labor pues llevada a cabo y por la generosidad pues que mostró el pueblo de Ubrique el sábado pasado en la Avenida de España y por las calles por las que estuvimos transitando. Increíble, la verdad es que no lo esperabais ni vosotros mismos, ¿no? Yo conversaba contigo anteriormente y decía que, bueno, una noticia bastante buena, ¿no?, el hecho de que se superen todas esas expectativas, porque, bueno, pues prácticamente se dobla esa cifra que pensabais obtener. De hecho, bromeábamos al final de la entrevista diciendo que ojalá cediera el peso y tuvierais que descargar para volver otra vez a cargar, ¿no?, con esos alimentos solidarios que llegaban, y es que fue realmente así como ocurrió, ¿no? Pues la verdad que sí, tuvimos que descargar hasta tres veces la parihuela porque, claro, los costaleros decían que no podían más. De esto, la parihuela pues calzaba unos 20 costaleros y entonces, pues al salir del Mercadona, que fue el primer lugar donde hicimos una parada, pues prácticamente fue al cruzar la Avenida de los Cayeros cuando los costaleros pues ya dijeron que por favor pues hiciéramos una pequeña parada y descargáramos un poco el paso para que fuera un poco aliviados, porque es que la parihuela pues iba prácticamente abarrotada de alimentos. O sea, fue una cantidad desmesurada de alimentos los que recaudamos en prácticamente media hora, que la verdad fue una sorpresa pues muy agradable para todos. Vamos, yo prácticamente y casi todos los compañeros con los que tuve la ocasión de compartir el día, pues que ninguno dábamos crédito de lo que estábamos consiguiendo en el breve transcurso de tiempo que llevamos en la calle. Claro, porque era una iniciativa, como decíamos, novedosa, que nunca se había desarrollado aquí en nuestra localidad. Además, se anunciaba, bueno, al menos nosotros, ¿no?, que lo anunciábamos con un par de días tan solo de claro, antelación y, en fin, un éxito de participación por parte de los ubriqueños. ¿Esto cómo fue? ¿Los ubriqueños lo sabían o vieron por la calle, se corrió la voz y a raíz de ahí comenzaron a llover los alimentos, literalmente? Pues hubo todo un poco, porque nosotros cuando llegamos prácticamente a la plaza Misión Rescate, pues ya había varias personas pues que nos estaban esperando para aportar su alimento. De hecho, en la plaza Misión Rescate, pues la agrupación musical Cristo del Calvario, a la cual pues también le quiero dar pues mi más sincero agradecimiento por el acompañamiento musical que nos ofreció ese día, porque quiera o no, pues también animó bastante a la jornada y hizo pues que muchas personas se acercaran, pues prácticamente desde la plaza Misión Rescate hasta el Mercadona, lo que es el Paso de la Esperanza, pues hubo gente pues que nos estuvo esperando. Y después también es cierto que en la zona de la Avenida de España, que es una zona pues más bien patronal, hubo pues gente también que se encontró la parihuela por sorpresa y que, claro, pues cuando vio la labor que nosotros pues estamos realizando y que nosotros pues lo que pedíamos eran alimentos pues para las familias necesitadas, pues la verdad que pues las personas pues no se lo pensaron y adquirieron pues sus productos en los comercios de alrededor y pues aportaron pues su granito de arena y cada uno pues lo que pudo, Los puntos donde empezaron a obtenerse mayor número de alimentos siempre en las proximidades de los supermercados, ¿no?, de la localidad, claro, como es lógico. Claro, las personas muchas veces pues nos preguntaban qué podían hacer. Entonces le comenté que que nosotros lo que pedíamos era alimentos, que da igual el comercio donde lo pudieran adquirir, uh-huh. que nosotros lo que pedíamos éramos pues alimentos para Cáritas, para destinarlo después a la familia necesitada de Ubrique, y que da igual el comercio o la procedencia del alimento. Y entonces pues las personas, pues nosotros intentamos también facilitar puntos donde las personas pues pudieran comprarlo, pero bueno, hubo gente que después lo adquirió en otros comercios, no únicamente donde nosotros pues hicimos prácticamente la parada, sino que las personas pues lo fueron adquiriendo y después pues no lo fueron depositando encima de la parihuela. De hecho, creo que algún que otro supermercado se quedó sin existencias en alguna serie de alimentos. La sorpresa más grande que nosotros llevamos, y yo creo que ahí fue prácticamente pues la mayor satisfacción, fue el gran ambiente que registró la Avenida de España al mediodía, porque ahora nosotros, pues al llegar prácticamente al inicio de la Avenida de España, pues claro, hubo mucha gente que se encontró, como te comenté antes, sí. la parihuela por sorpresa, detrás venía la banda. Entonces, claro, pues mucha gente dice, bueno, esto que es lo que en plena Navidad es una parihuela con marcha de procesional de Semana Santa aquí en plena avenida. Entonces, pues nosotros pues ya hicimos una parada antes de llegar al centro, y claro, pues hubo, como te he comentado, gente que ya que se esperaba la parihuela, uh-huh. gente que le pilló por sorpresa, gente que se estaba enterando ese mismo día. Pero la verdad, el resultado fue ese, que la gente pues se puso pues a adquirir y a comprar alimentos, nos fueron aportando, y prácticamente pues el supermercado de allí, vamos, el día pues lo dejaron prácticamente, sobre todo muchas regiones, pues vacía prácticamente de alimentos, porque fue tal cantidad de alimentos los que recogimos en apenas 20-30 minutos que estuvimos en la Avenida de España, que vamos, fue una cosa pues completamente desorbitada, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más o menos tardasteis vosotros en realizar todo este recorrido y en recaudar esa tonelada de alimentos? Pues mira, el recorrido aproximadamente tardó pues unas tres horas y media. El tiempo después que nosotros estuvimos recogiendo alimentos en la calle fue menor, porque claro, tanto a la salida como a la recogida, a la entrada del paso de nuevo en la parihuela, en el local de ensayo, pues estuvimos más de una hora. Entonces, lo que es el tiempo útil que nosotros estuvimos destinando a recoger alimentos fue unas dos horas. Entonces, pues haciendo un cálculo de unas 1.200 kilos de alimentos en dos horas, pues la verdad es que te da un promedio de una cifra pues bastante elevada. Y si esto lo convertimos en dinero, si hacemos además también pues esa media de un euro por kilo de alimento, que no, que a veces es menos, depende del producto que se aporte y demás, a veces claro, es más. Pero bueno, si hacemos un poco esa media, estamos hablando de también unos 1.200 euros, ¿no? Que esto sí, es... sí, en cuanto a balance o a repercusión sí. económica de lo que supuso lo recaudado, pues sí, más o menos pues sería una cifra aproximada. Es bastante importante lo que se consiguió, la verdad, a través de ese ensayo solidario, que bueno, surgió un poco así, como diciendo, a ver, ¿esto qué es? Vamos a ver cómo sale, ¿no? Claro, porque nosotros pues teníamos la ilusión de poder realizar un ensayo similar a los que se vienen realizando pues en otras ciudades y pueblos de nuestros alrededores. Entonces, claro, aquí pues como estuve hablando, era algo pionero, novedoso. Tampoco sabíamos muy bien la aceptación que iba a tener en la localidad, si la gente pues iba a tener un poco de reticencia o le iba a sobrar algo, pero la verdad que cuando la gente pues claro vio la parihuela en la calle, los costaleros ensayando, eso que llevamos la parihuela eran los kilos que la gente pues nos iba aportando, pues la verdad que se pudo ver en las caras de la gente pues una alegría, una satisfacción por la labor que nosotros estamos realizando y también por la que el pueblo de Ubrique pues estaba realizando, porque estaba mostrando pues toda la generosidad pues que las personas tienen. Claro, lo de échanos kilos que podemos, al final poder casi, ¿eh? Sí. Creíamos que iba a poder, pero claro, como se dio la repercusión tan grande, que claro, la parihuela iba prácticamente abarrotada, pues claro, es que llega un momento en el que los costaleros pues decían que, hombre, que intentáramos aliviar un poco la parihuela, porque claro, es que podían sufrir una lesión y claro. Tampoco era cuestión de que, hombre, pues la gente de que se lesionara. No, pero eso es una buenísima noticia, vamos, el hecho de que se pudiera cargar y tuvieran que... Sí, es lo que te comenté, dice, ojalá pues se diera la circunstancia de que los costaleros dijeran que es que no pudieran con los kilos, pues eso es señal de que la parihuela pues está llena de alimentos y de que pues las cosas están saliendo pues mejor de lo que nosotros esperábamos. Claro que sí. Bueno, yo imagino que os habrán dado ya la enhorabuena por parte de todos los ámbitos, ¿no? Sí, hay mucha gente pues que nos ha felicitado, sí, al vernos, ¿eh? Claro que sí. ¿Cuándo se hace entrega de esos alimentos a Cáritas? Pues nosotros, mira, el mismo sábado llevamos una furgoneta de un miembro de la cuadrilla, que bueno, nos la facilitó. Y entonces nosotros, cuando veamos que la parihuela pues ya se iba llenando y que claro, no había espacio tampoco para irla llenando de más alimentos, pues nosotros la íbamos descargando poco a poco. y al final de la jornada pues descargamos toda la parihuela, llenamos la furgoneta, y claro, yo me acuerdo, bueno, la imagen que ofrecía esa furgoneta completamente llena de alimento era una cosa desorbitada, porque claro, es que la verdad, cuando nosotros ya, pues después de todos los cambios y de todas las paradas, pues llenamos la furgoneta y vimos que estaba, la verdad, llegaban los alimentos de una parte a la otra de la furgoneta, toda la tercera pues llena, pues después procedimos a llevar los alimentos a Cáritas y estuvimos pues prácticamente más de media hora descargando alimentos entre unas cuantas personas, porque era tal cantidad de bolsas y de productos. Tuvimos que habitar un pequeño espacio para llenarlo pues prácticamente al completo de la cantidad pues de alimentos que había. Pues muy, muy buena noticia, sin duda, todos esos alimentos recogidos a beneficio de Cáritas Parroquial. Y bueno, esto tiene pinta, esperemos, de convertirse en tradición, ¿no? Sí, nuestra idea es poder realizarlo pues todos los años por esta fecha. Como te comenté, pues esto es una fecha cercana ya a la fiesta de los Reyes Magos y, como te dije, pues es el mayor regalo que nosotros podemos realizar, que es ofrecer nuestro esfuerzo para recaudar alimentos pues para las personas que más lo necesitan. Yo creo que es el regalo de Reyes que los costaleros pues podemos ofrecer aquí en Ubrique, pues ofrecer nuestro esfuerzo en Navidad y recaudar alimentos pues para ayudar a todo aquel que lo necesite. Es la mejor manera que tienen de ofrecer, ¿no? En este caso, la valía de un costalero, que mejor que cargar, pues eso es lo que se ofrece, ¿no? Cargar alimentos que van a ser solidarios en este caso. Hombre, que también pues es un poco obligación nuestra, pues ayudar pues la medida de nuestra posibilidad a todo aquel que lo necesite. Y bueno, como también pues nuestra labor es, por decirlo de esta forma, es también pues sacar las imágenes a las calles, demostrar nuestro amor, pues también demostrar el amor pues por el prójimo, por el hermano que está a nuestro lado, ¿eh? Claro. Bueno, pues nosotros desde aquí la enhorabuena, por supuesto, a las cuadrillas de costaleros de la Borriquita de San Antonio y también a la agrupación musical Cristo del Calvario, que fueron los que hicieron realidad, ¿no?, esa recogida de alimentos el pasado sábado. Sí, también participaron, pues, aunque los costaleros fueron de estas cuadrillas, pero bueno, son también costaleros que cargan en otras hermandades de Dubrí, que prácticamente pues hubo costaleros que te lo podría decir, vamos, que carga en todas las cofradías de nuestro pueblo, y la verdad pues que entre todos pues hicimos una piña ese día y demostramos pues vamos pues todo lo que sentimos y toda nuestra ilusión pues por realizar pues una labor solidaria y caritativa. Las cuadrillas de costaleros, en definitiva, ¿no?, de la localidad. Sí, prácticamente sí, porque al final pues el que estaba allí de una cuadrilla pues prácticamente también cargaba en otra, y bueno, por hacer un resumen pues prácticamente fueron costaleros de todas las cuadrillas los que estuvieron participando en ese día. Ensayo solidario, nos vamos a quedar nosotros con ese término, porque va a dar que hablar, ¿no?, en el futuro, afortunadamente. Pues la verdad que sí, esperemos que ya, bueno, este año y los sucesivos pues podamos realizar este ensayo pues llegando ya la fecha navideña y podamos pues seguir recaudando alimentos pues para esta fecha, que hay muchas familias que después de la Navidad pues también necesitan seguir llevando alimentos a sus hogares. Y yo la verdad que durante el recorrido pues lo decía, que con nuestro esfuerzo y con nuestra labor pues estamos llevando pues alegría y felicidad a muchos hogares pues a través de alimentos, que después pues se traducen pues eso, en que personas que lo necesiten verdaderamente pues tengan después pues comida con la que sustentarse y alimentarse todos los días. Claro que sí, es un fin solidario que se consiguió desde luego con esos 1.200 kilos de alimentos recaudados. Carlos, muchísimas gracias por informarnos y bueno, pues como siempre a tu disposición cada vez que tengáis iniciativas, actividades o algo de lo que informar por parte de vuestro grupo de trabajo. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a vosotros. Pues alcanzamos la 1:20 con este último encuentro.